pudiera encontrar hoy las palabras y marcharme sin dejar dolor en tu corazón. Si encontrara la manera de explicar mi despedida sin dejar un mal sabor. No es culpa de tus besos ni de tus manos que sin miedo me acarician. No busques algo que ya se ha perdido en una tonta discusión. No tiene, no le encuentro, no existe explicación. Se me acabó el amor. Esos momentos que vivimos, la intensidad de cada día, lo descubierto junto a ti. Los momentos compartidos, lo felices que hemos sido, mas no sé cómo se fue. No sé cómo pedirte perdón por mis palabras sin sentido. Explicación, se me acabó el amor.